lagos, montañas y quebradas, donde mi gente baila todo el carnaval. ¡Aguante el norte! ¡Aguante el norte! ¡Aguante el norte! ¡Aguante el norte! Baila todo el carnaval. ¡Aguante el norte! ¡Aguante el norte!